Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. Más de 1 millón de manifestantes se están concentrando en la Plaza Tahrir, en el Cairo, para exigir la destitución del presidente egipcio Hosni Mubarak. Centenares de miles de personas también se están manifestando en Alejandría y otras ciudades egipcias. Un manifestante declaró: queremos que Mubarak y sus agentes se vayan. No los queremos. Aquí todos están reclamando un cambio. Queremos cambios. Las protestas de hoy son las más grandes desde el inicio del levantamiento popular contra el régimen de Mubarak hace una semana. Los organizadores de las protestas también convocaron a una huelga general en todo el país. Los manifestantes recibieron un gran impulso el lunes cuando el ejército egipcio anunció que no utilizaría la fuerza contra las protestas. Antes de la concentración de hoy, el ejército arrestó a una serie de saboteadores y matones respaldados por el gobierno que intentaban infiltrarse en las protestas. Mientras tanto, el régimen de Mubarak es acusado de orquestar algunos de los saqueos de los últimos días en un intento de avivar el temor de la inestabilidad. La organización Human Rights Watch divulgó pruebas que vinculan a oficiales de policía leales a Mubarak con actos de violencia y saqueos. La jefa de Derechos Humanos de las Naciones Unidas afirma que recibió informes no confirmados de que hasta 300 personas habrían sido asesinadas en Egipto durante la semana pasada. El lunes, el vicepresidente recientemente designado por Mubarak, Omar Suleimán, intentó establecer contacto con los grupos de oposición. Suleimán declaró: el presidente me pidió hoy que me comunicara de inmediato con todos los grupos de oposición para iniciar un diálogo sobre las cuestiones planteadas en relación con la Constitución y las leyes y elaborar sugerencias de modificaciones y un plazo para implementarlas. En el día de hoy se reunieron grupos de oposición egipcios para debatir posibles negociaciones con Mubarak. Al Jazeera informa que la hermandad musulmana se rehúsa a mantener conversaciones con el régimen. Mohamed El Baradei pidió a Mubarak que abandonara el país a más tardar el viernes. El Baradei, ganador del premio Nobel y ex jefe de la Agencia Internacional de Energía Atómica de la ONU, emergió como la voz cantante de la oposición. Muchos manifestantes egipcios criticaron a Estados Unidos por su apoyo de larga data al régimen de Mubarak. El lunes, el secretario de prensa de la Casa Blanca, Robert Gibbs, se rehusó a solicitar abiertamente la renuncia del presidente egipcio. Gibbs declaró: debe haber una transición ordenada, ya que hay que abordar una amplia gama de cuestiones, algunas de las cuales ya me he referido. Tiene que haber negociaciones significativas con ambos sectores del pueblo egipcio, entre ellos grupos de oposición, que implican responder a la esencia misma de las libertades a las que el pueblo aspira. Las protestas de Egipto se siguen sintiendo en todo el Medio Oriente y el norte de África. En el día de hoy, el rey Abdullah de Jordania destituyó a su gobierno y designó a un nuevo primer ministro. En Túnez, los manifestantes se concentraron frente al Ministerio del Interior para reclamar el arresto de oficiales que maltrataron y torturaron tunecinos durante el gobierno del dictador Ben Ali, quien fue derrocado el mes pasado tras un levantamiento popular. Sufian Trabelsi expresó: nuestra primera demanda es que se haga una limpieza en el Ministerio del Interior, porque este supervisó las torturas contra los tunecinos. Muchos funcionarios del ministerio deberían ser condenados por haber asesinado a nuestro pueblo, como Mukasa, funcionario del ministro, quien ha asesinado a nuestra gente. Nuestra segunda exigencia es que los poderes políticos del país estén todos representados en este gobierno. Estamos en contra de la marginación de los poderes políticos en el gobierno. En noticias relacionadas, un equipo de las Naciones Unidas dijo hoy que 219 personas murieron el mes pasado en Túnez durante las protestas que derribaron al gobierno. En otras noticias, un juez federal dictaminó que la radical ley de reforma de la salud del presidente Barack Obama es inconstitucional porque requiere que los estadounidenses contraten seguros de salud. El juez federal de distrito Roger Vinson de Florida emitió un fallo el lunes, pero no suspendió la ley. El gobierno de Obama informó que tiene intenciones de apelar el fallo. El juez Vinson fue nombrado por el presidente Reagan. El gobierno de Haití anunció que está listo para entregar un pasaporte diplomático al expresidente Jean-Bertrand Aristide y abrió así la puerta para su regreso después de casi 7 años de exilio en Sudáfrica. Aristide fue derrocado en 2004 en un golpe de Estado respaldado por Estados Unidos. En 1990, el ex sacerdote católico se convirtió en el primer presidente democráticamente electo de Haití y adquirió una gran popularidad. Mientras tanto, se espera que las autoridades electorales de Haití pongan fin a meses de incertidumbre política el miércoles al anunciar los resultados definitivos de las elecciones presidenciales y revelar quién pasará a la última vuelta el mes que viene. El domingo, la secretaria de Estado estadounidense Hillary Clinton viajó a Haití y dijo que el sucesor electo del presidente Preval Joud-Celestin debería retirarse de la segunda vuelta debido a las pruebas de que hubo fraude electoral para favorecerlo en la primera instancia electoral realizada en noviembre. El Centro para los Derechos Constitucionales está reiterando su pedido de que el gobierno de Obama detenga las deportaciones a Haití luego de que al menos un ciudadano haitiano murió de síntomas similares al cólera tan solo semanas después de ser deportado de Estados Unidos. El gobierno de Obama reanudó las deportaciones a Haití en enero. El Centro para los Derechos Constitucionales informa que los haitianos deportados estuvieron expuestos al cólera cuando estuvieron detenidos en celdas de deportación de la policía en Haití. Sunita Patel, abogada del Centro para los Derechos Constitucionales, dijo: al menos sabemos de una persona que murió de síntomas similares al cólera. Simplemente es una completa tragedia que el gobierno de Estados Unidos no haya hecho nada para detener las deportaciones, a pesar de saber que estas cosas han ocurrido y a pesar de estar al tanto de que esto podría pasarle a las personas cuando son deportadas a Haití. En noticias que podrían tener un impacto en las elecciones presidenciales de 2012 en Estados Unidos, John Huntsman, el embajador de Estados Unidos en China, informó a la Casa Blanca que planea renunciar a fines de abril. Se prevé que Huntsman, un exgobernador republicano de Utah, se postulará a la presidencia como candidato republicano. Irán citó a una mujer estadounidense para que regrese al país el 6 de febrero para ser sometida a un juicio por espionaje junto a otros 2 ciudadanos estadounidenses. Sarah Schultz, su prometido Jane Bauer y su amigo George Fatal fueron arrestados en 2009 mientras hacían una excursión a pie cerca de la frontera entre Irak e Irán. Short estuvo presa durante 14 meses antes de ser liberada bajo fianza en septiembre. Irán advirtió que se quedaría con la fianza de $500,000 si no regresa. Bauer y Fatal han estado detenidos en una prisión iraní durante más de 18 meses. El lunes, varias figuras internacionales, tales como el actor Sean Penn, el profesor de MIT Noam Chomsky y el arzobispo retirado Desmond Tutu de Sudáfrica, emitieron una petición para que Irán libere a los 2 hombres que siguen detenidos. Semanas después del tiroteo de Tucson, que dejó un saldo de 6 muertos y 13 heridos, entre ellos la congresista Gabrielle Giffords, los defensores de las armas en Arizona están promoviendo un proyecto de ley de armas de fuego que permitiría las armas en los recintos universitarios y dentro de los edificios del gobierno, incluyendo el Capitolio Estatal. Según el proyecto de ley 1201 del Senado, los lugares o eventos públicos únicamente podrían prohibir las armas si colocan los carteles correctos, proporcionan casilleros para guardar las armas y tienen seguridad armada y un detector de metales. Esta ley se aplicaría a los salones de clase de las universidades, los autobuses de la ciudad y los festivales comunitarios. En otras noticias de Arizona, un equipo de investigadores encubiertos enviado por el alcalde de la ciudad de Nueva York, Mike Bloomberg, visitó una exposición de armas en Phoenix para demostrar que tan fácilmente se puede comprar un arma similar a la utilizada en el tiroteo de Tucson. Con cámaras ocultas, los investigadores primero compraron una pistola Glock 17, luego un cargador expandido de 33 municiones, como el que el sospechoso Jared Lochner usó en el ataque. El video encubierto también reveló cómo los investigadores lograron comprar armas sin que se verificaran sus antecedentes. Reproducimos a continuación parte de lo que muestra el video. Un investigador dijo: estoy buscando algo como esto, 9 milímetros con bloqueo de potencia y algo que pueda ocultarse. ¿Sabe a lo que me refiero? El vendedor dijo: entonces esta probablemente es la más nueva que tengo. Esta nunca ha sido disparada. El investigador dijo: Sí, ¿es totalmente nueva? El vendedor dijo: sí, lo bueno es que si no le gusta simplemente puede venderla después y no está su nombre. Como cuando compra una nueva, tiene que preocuparse por dónde terminará. El investigador dijo: Sí, entonces usted no es uno de esos, usted sabe, distribuidores, ¿no? El vendedor dijo: no, sin impuestos, sin formularios, no hay que hacer traspasos. Solamente necesita una identificación de Arizona, eso es todo. El investigador dijo: entonces no hay control de antecedentes. El vendedor dijo: no. El investigador dijo: eso es bueno, porque probablemente no pasaría un control, usted me entiende. En virtud de la ley federal, las ventas de la Glock 17 y el cargador con capacidad ampliada fueron lícitas debido al denominado vacío en la exhibición de armas, que permite a los vendedores de armas comercializarlas sin una verificación de antecedentes. Dichas ventas constituyen un 40% de todas las ventas de armas en Estados Unidos. In an update on a story we covered on Monday. En una actualización a una noticia publicada el lunes, la Universidad Brooklyn College revirtió su postura y volvió a contratar a Christopher Peterson Overton para dictar un curso este semestre sobre el Medio Oriente. Peter Overton fue destituido la semana pasada, un día después de que el asambleísta estatal demócrata de New York, Duff Hickins, se quejara por las opiniones del profesor sobre Israel. Y en materia cultural, el hombre que es considerado el padre del hip hop está afrontando una crisis médica. Los amigos de DJ Kool Herc dicen que padece una enfermedad muy grave, pero no tiene seguro médico. Mientras vivía en el Bronx, a mediados de la década del 70, DJ Kool Herc desarrolló un estilo como DJ que se convirtió en la base del hip hop. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.